El Capi, Capi Hour. Yeah. I Wanna Dance With Somebody con la desaparecida Whitney Houston, una de las más grandes voces de la música, quien hoy hubiera celebrado 57 años de edad. Lamentablemente, falleció hace 8 años. Y luego del documental que se estrenó en el 2018, la vida de Whitney Houston será objeto de una nueva película que precisamente llevará el nombre de esta canción con la que hemos iniciado nuestro programa de hoy. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con Tina Turner, y esta es una canción de su exitoso disco de 1984, Private Dancer. Tina Turner con Better Be Good to Me. Thank you. 1984, la gran Tina Turner brilló con esta canción. Better Be Good to Me ocupó la quinta posición en la revista Billboard y se llevó el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock femenino. Tina Turner, que recientemente regresó de su retiro, lanzando una nueva versión de su clásico What's Love Got to Do With It, de la mano del DJ noruego Kygo. Y ahora Paula Abdul, una bailarina y cantante que primero se destacó como coreógrafa en algunos videos de Michael Jackson, Duran Duran y George Michael, y luego triunfó en el mundo de la música. Aquí está Paula Abdul con su número uno, Rush Rush. All my heart, all the joy. Oh baby, baby, please. Rush Rush, número uno en 1991 con Paul Abdul, una de las más famosas artistas de Estados Unidos a finales de los 80 y principios de la década de los 90. Y ahora continuamos con Kathy Dennis, que hace 29 años logró uno de los mayores éxitos de su trayectoria musical, Just Another Dream. Just Another Dream, una canción con la cual Kathy Dennis logró el noveno lugar en los listados de Estados Unidos en 1991. Y ahora, una cantante británica que continúa activa en la escena musical, Se trata de Kim Wilde, y este fue su mayor éxito en listas. En 1987 alcanzó la cima, el número uno de las 100 más importantes de Billboard. Kim Wilde con You Keep Me Hugging On. Hour en los 94.9 de la FM. Un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a continuar con el cantante Rob Thomas, quien ha subido videos a sus redes sociales durante su aislamiento en casa como medida de prevención al COVID-19, en donde está compartiendo sesiones de canciones junto al piano o la guitarra para acompañar a sus seguidores. Y vamos a recordar un éxito de Rob Thomas junto a su grupo Maxbox 20. Unwell. Shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know. A little unwell, I know. Right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know. Right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. Talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Unwell, de Max Box 20, y la voz de Rob Thomas, quien actualmente está trabajando con una empresa tecnológica norteamericana en el siguiente paso del karaoke, el karaoke holográfico. La idea es que podrás cantar junto a tus artistas favoritos, no en tiempo real, sino virtualmente, por medio de un holograma, un karaoke futurista. Y ahora recordamos a una banda que a principios de los 90 logró hacerse un importante espacio en la difícil industria musical de la época. Fue Farmhouse. De 1991 los escuchamos con su éxito Love of a Lifetime. Guess the time was right for us to say we'd take our time and live our life together day by day. We make a wish, send it on a prayer. We know our Love of a Lifetime con el grupo Firehouse, un éxito de 1991 en la voz de su cantante CJ Snare. El grupo tenía planeada una extensa gira norteamericana para celebrar su aniversario número 30, que por ahora tendrá que esperar para ser reprogramada. Y vamos a continuar con The J. Geils Band, un grupo de rock norteamericano originario de Boston. Se formó en el año de 1967, se disolvió en 1985, pero en 1982 logró su canción más conocida, Centerfold. Centerfold, The J. Geils Band, número uno en las listas pop de los Estados Unidos en 1982. Y de este grupo de Boston pasamos a un legendario grupo de Chicago, reconocido mundialmente por la canción Eye of the Tiger, de la banda sonora de Rocky III. Se trata de Survivor, pero vamos a recordar otro de sus grandes sucesos, The Search is Over. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend. start. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. The Search is Over, con Survivor, en la voz del desaparecido Jimmy Jamison, quien falleció en el 2014 a los 63 años de edad debido a un ataque al corazón. Y recordamos ahora a otro músico fallecido, a Benjamin Orr, cantante del grupo The Cars. Falleció en octubre del año 2000, víctima de un cáncer de páncreas. Sin embargo, su voz quedará para siempre en nuestro recuerdo en este clásico que The Cars grabó en 1984 para su disco Heartbeat City, y donde la voz principal precisamente es la de Benjamin Orr, Drive. Gonna tell you things aren't so good.